se ha dicho. Todo mundo alegre, moviendo el culicho. Vamos todos, vamos a moverlo suave, que se siente el ritmo y el estrés se acabe. Vamos todos, vamos a moverlo rico, vamos a ponerle sabrosura al ritmo. Vamos todos, vamos a moverlo todos, hay que divertirnos hasta por los codos. Vamos todos, vamos, muevan la cadera, muestren sus encantos, hagan lo que quieran. Vamos todos, vamos a mover el bote como licuadora, moliendo camote. Vamos todos, vamos, hay que darnos vuelo, que se ve el ambiente. Suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo. Sabroso, mami, como anoche. Vamos todos, vamos a bailar, se ha dicho. Todo mundo alegre, moviendo el culicho. Vamos todos, vamos a moverlo suave, que se siente el ritmo y el estrés se acabe. Vamos todos, vamos a moverlo rico, vamos a ponerle sabrosura al ritmo. Vamos todos, vamos a moverlo todos, hay que divertirnos hasta por los codos. Vamos todos, vamos, muevan la cadera, muestren sus encantos, hagan lo que quieran. Vamos todos, vamos a mover el bote como licuadora, moliendo camote. Vamos todos, vamos, hay que darnos vuelo, que se ve el ambiente. Suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo. Y este es el ritmo inconfundible de sus amigos de siempre.